Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a empezar con Platero y tú, una banda importantísima de los años 90. Una banda de Bilbao fundada a finales de los 80 y se disuelven en el año 2001. Este grupo estaba formado por Adolfo Cabrales, Fito, vocalista, guitarra, Iñaki Antón, bocho, guitarra, Juancho Olano, mongol, bajo, Jesús García, Maguila. La verdad es que tenían unos relativos bastante curiosos. Bueno, su LP muy deficiente, vamos a escuchar el tercer single extraído de su tercer trabajo discográfico del año 92 de Draw. Voy a poner la canción Sin Solución. Pedazo grupo. Empezamos fuerte aquí en Bacanal. Empezamos muy fuerte con Fito y los... Bueno, perdón. ¿Cómo estoy yo? Con Platero y tú. Quiero escuchar esta voz y lo relaciono con el grupo que posteriormente Platero y tú formó Fito. Bueno, vamos con el grupo RH Positivo, un grupo de Madrid que tuvieron muy corta duración y tuvieron solamente dos LPs en su haber discográfico. Llegaron a tener un tema número uno en los 40 principales. Van del año 81 al 85. De su primer LP vamos a escuchar el single de su cara B, Señorita Speed. Bueno, sabéis que está crujiendo un poco el vinilo mientras comienza. Ahí va. Señorita Speed. Bueno, vamos con Segundo Banana, un cuarteto de Vitoria que van del año 1986 al año 1992. Grabaron dos LPs. Uno en el año 89, Todo va bien, y segundo LP, Dadas circunstancias, en el 91. De este segundo LP vamos a escuchar el tema Calla y obedece, single de Buen Rollo Productions y A ritmo de ska. Esto es a ver cómo os va a gustar este tema. Seguro que lo va a entender. Cuando discutimos a veces me tira del pelo. Sin quererlo ni beberlo me lo encuentro por la calle y dice: calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo. Y aquí me tienes plantado. Estoy sujeto, sujeto y predicado. Ese sujeto soy yo. Tragando que es gerundio. Y aquí me tienes plantado. Estoy sujeto, sujeto y predicado. Ese sujeto soy yo. Traga, traga, tragando. Tragando que es gerundio. Vaya prontos que gasta hoy el colega. Siempre porque sí o porque no, con la sartén por el mango. Y su mermelada de melocotón, la leche medio templada. Cualquier día a la hora de comer, voy a hacer una burrada. Calla, calla, calla. Calla, come, calla. Y aquí me tienes plantado, estoy sujeto, sujeto y predicado. parece. Calla, que estoy hablando yo. Calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo. Calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo. Calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo. Calla y obedece. Calla, que estoy hablando yo. Bueno, ahora nos vamos a ir a Navarra con el grupo Malos Tratos, que empezaron a mediados de los años 80, llegando a grabar 3 discos de larga duración. El single que os voy a poner está extraído del segundo LP, Muerte o Locura, de Nola, Nola Records, en el año 88. En este LP se incorpora Crystal, que en la hoja promocional, que está dentro de este single, llega a decir que le da un aire a los Pretenders. Bueno, no sé ya si llega tan lejos, pero bueno, ya mismo os pongo el tema, se llama La Tortura Sin Ti, de Malos Tratos, a ver qué os parece. Que era un buen grupo Malos Tratos, un grupo que estaba muy bien. Seguimos con 091, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Perdón, que tengo la boca un poco tomada, como suele decirse. Os voy a poner un tema de su LP, Debajo de las Piedras, del año 88, de Zafiro, y tenéis que acertar qué versión hace el 091. Yo creo que es bastante fácil. Ya sabéis que para responderme me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio suele ser un single y a veces hasta un LP. Os pongo la canción y tenéis que saber qué versión hacen aquí este gran grupo de Granada, 091. Tú no me puedes Yo creo que es bastante fácil que acertéis qué versión hacen aquí los 091. Ahora nos vamos con una de las grandes bandas de rock hispanas, Burning, banda madrileña que empiezan en el año 1974, que hoy en día siguen dando lecciones de rock por toda España y el extranjero, que es una banda que también se ve mucho por el extranjero. A esta gran banda los vi por primera vez en unas fiestas de Malasaña en Madrid. La verdad es que no lo recuerdo muy bien porque fue una de esas tardes locas de cuando era un chavalete y bueno, lo recuerdo un poco entre nubes. Y otro día que tuvimos una reunión, todos los locos que estamos aquí en Radio Crash, Jimmy, el de En Campo Aperto, ese fantástico programa que hay los viernes, que es de muy larga duración, por cierto, que es un programa que son muchas horas, pues Jimmy estuvo comentando un poco los conciertos que se hacían en Gijón a principios de los años 70 y de un local que se llamaba Carrizo Pop. Y nos contaba cómo un día Pepe Risi se le cayó encima en un concierto de Burning. Bueno, eran cosas de aquellos conciertos que eran salas pequeñas y la gente estaba muy encima. Y bueno, voy a poner un single del año 1939 de Ocre y la canción la conocéis todo. No voy a decir, no voy ni a decir cuál es. Gracias. Sí, conocéis todos este gran tema de Burning, que más de una vez hemos bailado todos, absolutamente todos, en algún bar, en una discoteca, en alguna fiesta. La verdad que es un grupo magnífico y después los vi más veces, ya no en el estado que estuve aquella vez en Malasaña, y bueno, tengo un directo fantástico. Ahora vamos con otro pedazo grupo también, pero esto ya de los 90, Barricada. Y la verdad que tiene una larga trayectoria artística, y hay una cosa que lo define, es que vendió en toda su carrera más de 1 millón de discos. Esto pocos grupos lo pueden decir. Bueno, la verdad que prefiero que hable la música. Voy a poner uno de sus temas míticos, Oveja Negra, single del año de 1992 de PolyGram. Eso, que hable la música y que veréis qué buenos son. Barricada. Tomarme las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cazador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Sí, este es uno de los temas míticos de esta gran banda navarra. Ahora nos vemos a la LP de 091, Debajo de las Piedras. Un trabajo, este disco recupera más lo que es su sonido más pop en relación al anterior, que había sido Más de 100 Lobos, que ya pusimos aquí en Bacanal Musical. Este LP está firmado por el grupo dedicado a Manolo Bacanal, y voy a poner el último tema de La Cara, que se llama Debajo de las Piedras, que es el nombre de este LP. Bueno, la verdad que me trae muy buenos recuerdos esta canción, pero bueno, habla de Granada y ahí lo tengo pasado yo muy bien. Recordamos que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM, que además que Radio Crash se oye hasta debajo de las piedras. Ya sabéis que podéis escucharlo tanto por internet como por la radio en 105.0, y que en los podcasts podéis escuchar los fantásticos programas que se hacen aquí en Radio Crash. Bueno, ahora vamos a poner otro single de Platero y Tú del año 1993, Esta Noche Yo Haría. Single extraído del LP Vamos Tirando. Hay que decir que en este LP, esa particularidad, por primera vez canta un tema vascuence Fito. Bueno, vuelvo a poner ya este tema, que ya veréis como acaba. Es un grupo más, Platero, que me encanta, me vuelve loco. Me confundía de plato, voy a ponerlo en otro lado. Soy un hombre bastante normal, de mujeres hoy me toca hablar. rodillas delante de mí y devoro todo lo que le dé. Cada vez que la recuerdo así, mis piernas tiemblan. Esta noche yo haría cualquier cosa, yo haría por caer en tu lecho otra vez y dejar que me devores después. Esta noche yo haría cualquier cosa, yo haría por caer en tu lecho otra vez y dejar que me devores después. Y tú. Ahora vamos con esas rarezas discográficas. Digo rarezas porque esta es una banda francesa, Chihuahua, que también se distribuyó aquí en España. Es un grupo que va del año 85 al año 92. Este es su primer mini LP, editado en España por Twins. Bueno, tengo que decir que cuando venía caminando para aquí, para Radio Crash, me encontré con Pablo, que hace también otro fan. Bueno, es que no es por nada, yo, cualquier que me oiga, pues que es verdad, es que los programas que hacemos en Radio Crash, el mío, yo, bueno, yo creo que el mío está bien, pues que los demás son mejores que los míos todos, son buenísimos. El de mi amigo Pablo, el tren de la vida, y le comenté que iba a poner esto, y él conocía a este grupo, y parece que el hombre le gustó porque decía que era un muy buen grupo, lo conocía. Un grupo que además que mezcla recibe mucho aire del power pop de aquella época, del punky, hasta de música española, y por eso lo metí, porque tiene un tema que se llama Malagueña, que es un tema instrumental, y este tema recuerda un poco aquella música que se hacía en los años 60, que ya puse mucho aquí en Radio Crash. Vamos a escucharlo ahora mismo. ¿Ves cómo tiene ese sonido de aquella música, de una mezcla? Bueno, un grupo fantástico, la verdad, este Chihuahua. La verdad que lo descubrí mucho más pronto que nuestro amigo Pablo de ese fantástico programa que es El Tren de la Vida. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de estilo. Vamos con Los Toreros Muertos, una de esas bandas que no pasaron desapercibidas por su gran sentido del humor y musicalmente lleno de influencias de los 80, va del año 84 al año 92, y en 2007 se volvieron a reunir. Bueno, hay que decir que esta banda está validada por el polifacético Pablo Carbonell, que bueno, ya conocéis todos porque bueno, salió mucho en la televisión, etcétera. Voy a poner uno de los temas más conocidos de este grupo, Mi Agüita Amarilla. Iba a traer, o sea, os voy a hacer trampa porque no lo he hecho nunca, es la primera vez que lo hago, porque me dijo mi amigo Arturo de Movida la Cantina, que ya sabéis que estos miércoles es Bacanal Musical, Asbury Park y después está Movida la Cantina, que me iba a traer el single, pero no me lo trajo y tuve que buscarlo como pude por YouTube. Bueno, es una excepción porque mi amigo Arturo no me trajo el single. Así, espero que me esté oyendo y dirá, este tío es un cabronazo, pero bueno, es la verdad. Bueno, además que este tema era uno de esos temas que era muy típico, que lo ponían en los bares. Tú ibas al servicio, te ponías ahí a mear, como se dice vulgarmente, a mear con más compañeros, y acabamos todos cantando la canción esta de Agüita Amarilla. Yo no sé quién la habrá cantado. Bueno, vamos a escucharla ahora mismo. Bueno, ahora mismo es un poco relativo porque no está sonando absolutamente nada. A ver. Bueno, ya empezamos, ¿ves? Es lo que digo yo, si yo, donde esté el vinilo, que se quite todo. Esto, bueno, ahora va, espera. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí, y subo al váter que hay arriba en el bar, y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, los campos. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, ah, ah, ah. Y baja al mar, juega con los pececillos, juega con los calamares, juega con las medusas. Pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre lava la vaquilla con mi agüita amarilla. El ayuntamiento, mi agüita amarilla. creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo, pondrá verde la selva y lo que más me alegra es que mi agüeta amarilla sea un líquido inmundo. Tengo que decir que para poner esta canción lo que lo hice fue ponerlo por YouTube y estaba mirando ahora el vídeo y la verdad que más barato no puede ser, se ve lo que era aquella época. Bueno, ahora vamos con, os voy a poner la cara A de RH Positivo que os puse antes, de Grupo de Madrid, y a ver qué os parece esta canción. Nos vamos, os puse la cara B de, digo la cara B de este tal, yo los voy a poner de, Dios mío, estoy un poco pastoso, que me acaba de llamar ahora mi amigo Arturo, pido mis disculpas por no tener el single de Agüita Amarilla. Bueno, pues ahora vamos con Malos Tratos. Voy a poner la cara A, que antes os puse la cara B, y la canción es Te Partes. Que no sé, este grupo, la verdad, que Malos Tratos, un grupo realmente bueno. Bueno, ahora vamos a ir con Chihuahua, que os puse antes ese tema instrumental malagueña, y voy a poner un tema para que veáis las diferencias que hay de estilos de este grupo, ¿no? La canción es When's Be Alright, y yo creo que os va a gustar absolutamente a todos. We'll be right back. estamos llegando ya al final de este bacanal y voy a poner, bueno, voy a seguir como hice en el último de aquel LP que me trajeron los Reyes Magos, de los Bravos. Voy a poner una canción que son de mis preferidas de este grupo, ¿no? Call It, que ya la pusimos alguna vez aquí en Bacanal. Con eso me despido a todos vosotros, espero que os haya gustado este programa que como siempre es muy variado. Veis que ponemos música siempre de unas líneas, pero absolutamente desde Burning hasta Chihuahua, Barricada, Batero y tú, y ahora a los Brincos. Espero que os guste esta canción, el que no he escuchado nunca y el que no, seguro que le gusta porque es fantástica. Os espero el próximo miércoles de 9 a 10 y ya sabéis que también podéis escucharnos los viernes a partir de las 10 de la mañana y los domingos a partir de las 7 y también por internet. Bueno, hasta luego. Hoy tengo uno de esos días, me despido y todo, pero es que ese no es el tema que quería poner, se me saltó en el LP. Bueno, os lo voy a poner ahora mismo, para que veáis que no estoy completamente chiflado, que estos bacanales que hago yo son una locura. Ese es el tema que quiero poner. The sun goes down.